La coordinadora migrante señala la situación preocupante que atraviesan los y las migrantes en medio de la cuarentena. Muchos no pudieron acceder a las políticas sociales del gobierno y tampoco están pudiendo trabajar. Diego Bermeo, docente de la Universidad Nacional de La Plata e integrante de la coordinadora. Te doy una estadística de una encuesta nacional que hicieron estas 100 organizaciones de migrantes, pero se replica mucho en La Plata, por eso la quiero mencionar. Sobre 850 personas que contestaron esta encuesta, más del 50% no pudo acceder al ingreso este familiar de emergencia. Solamente el 30% sí pudo. Y esto se debe al tema de, una, la conectividad, otra es que no tienen plata para pagar el internet. Y otro tema es que no tienen los conocimientos para hacerlo. Para el informativo regional, reportó Radio Futura.